iré a la discoteca donde yo te vi por primera vez y jamás podré olvidarme de esa nena. Qué linda.